La Asociación Austriaca por el Fomento de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó en su página web la obra maestra del mariscal Kim Jong-un. Es infalible la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, con motivo del 71º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea.